aume, el aume, ¿qué? El aume, el aume, ¿qué? El aume. ¿Vos te pensás que me agarra a mí? Me le reoy a la fuga, que me corran. A 300 y conmigo una zorrea. Los mejores teados y se pegan la cachorrea. Con los chorros en la vereda y una chorra. Me le reoy a la fuga, que me corran. A 300 y conmigo una zorrea. Los mejores teados y se pegan la cachorrea. Con los chorros en la vereda y una chorra. Lento que caracol, alcohol y que se rompa el farol. Tomatiza y quedan duro como quito reventor. Mi negro y repilote una motora o raptor. La rocha se pone loca cuando prendo el motor. Re el sábado, fumo antilunes. Pregunta si de verdad que le mando sin autotune. Me busca por ser distinto y ella no por ser común. Y se pone celosa porque allá no ya la mecha si la presume. Mi amor, no me saques foto, no me queme. Si no andamos en un 0KM, andamos en talle M. Por favor, agárrate por la duda que frene. Que estamos en persecución y no hay chance que pierdan lene. A mí, vamos a jugar al goloso. Hoy me levante re peligroso. Saludo pa' mi ñeri que están en el calabozo. Y como ellos no pueden, ya tú sabes, tan celoso. Me le reoy a la fuga, que me corran. A 300 y conmigo una zorrea. Los mejores teados y se pegan la cachorrea. Con los chorros en la vereda y una chorra. Me le reoy a la fuga, que me corran. A 300 y conmigo una zorrea. Los mejores teados y se pegan la cachorrea. Con los chorros en la vereda y una chorra. La noche se presta pa' el inquirrando en una mechita que vuela como un misil. Hicimos la vaquita, recaudamos a par de mil. Entramos en la discoteca, en la cintura, el fusil. Mentira, entonces usted. Mi amor, no me saque foto, no me queme. Si no andamos en un 0KM, andamos en talle M. Por favor, agárrate por la duda que frene. Que estamos en persecución y no hay chance que pierdan lene. A mí, vamos a jugar al goloso. Goloso, goloso. A mí, vamos a jugar al goloso. Goloso. ¿Vos te pensás que me agarra a mí? Me le reoy a la fuga, que me corran. A 300 y conmigo una zorrea. Los mejores teados y se pegan la cachorrea. Con los chorros en la vereda y una chorra. Me le reoy a la fuga, que me corran. A 300 y conmigo una zorrea. Los mejores teados y se pegan la cachorrea. Con los chorros en la vereda y una chorra. El A1, el 1-7, mami, el M1. Martín Vega. Ahí sé que no estamos jugando. Martín Vega, ustedes saben. Y yo ahí sé.